Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Esto es la hora uruguaya. ¿Cómo es? ¿El día uruguayo? ¿Cómo es? La noche del Uruguay. Eso, la noche oriental, perdón. La noche oriental, es así, y entonces hay voces aquí y allá. Por ejemplo, está presente en el estudio un artista uruguayo. ¿Sí? Un gran artista plástico, Martín Perenur, ciertamente reconocido en el... Pará. Decí el nombre lento porque si no la gente... Martín Perenur. Sí. No es tan difícil. Y está acá porque inaugura una muestra mañana. Es sí. En un lugar que es... La muestra te lleva por nombre Sistemas. Es en Avenida de Mayo 1190. Inaugura a las 19 horas. Y esto es importante porque en general cuando hay una inauguración de una muestra, además de estar los cuadros y el artista, generalmente hay bebida gratis. En este caso nos han confirmado que es champán gratis. Bien. Así que... Vamos. Para todos y todas. Están todos invitados mañana o ahora, en un rato, sábado, Avenida de Mayo, 11:90, 19 horas. Y bueno, y después viene la veda. ¿Se puede tomar, supuestamente, esa hora? Creo hasta las 8 de la noche. Ah, ahí al... Sí. Estamos al límite. A las 8 y 1 nos juntamos en la terraza de casa, los que quieran. A todo esto, Ernesto Tavares. Sí. Decíamos una y una... Voy yo, ¿no? Sí. Voy George. Voy George. Te toca. Tuya. Mía. Si me quedara suerte, la gastaría contigo. Sería tu enemigo solo por conocerte. No me dejaste nada, te llevaste hasta el hueso. Como no tengo nada, no tengo miedo. Como no tengo miedo, no tengo suerte. Si me quedara suerte, si me quedara suerte, si me quedara suerte, la gastaría contigo. ¿Sabes? Una canción nueva que todavía no terminé y que en su visita a Montevideo Lantos me ayudó a seguir desenrollando, ¿viste? Es como la sigo trabajando todavía, es como un work in progress, pero quería tocarla acá en la casa de Lantos. Gracias. Hoy yo le devolví la gentileza con una que es muy linda también. ¿Vamos a tocarla, Lantos? No. Lantos no quiere... No mezclo. No, está bien que no mezclas cosas. Está Lantos, bien, además, pero si así... hasta mezclas bebidas. Bueno, bebidas es lo primero que lo mezclo. Mezclar bebidas es un trabajo, hay gente que vive de eso. Tendría que mezclar muchas bebidas para ponerme a cantar acá, ¿no? Hay gente que vive de eso, mezclar bebidas. Escúchame, basta de demorarlo. Quiero una de la hermana menor. Voy a poner los auriculares porque me agarraste de sorpresa. No, te lo sacaste, no sé por qué, pero bueno. Pará. Ernesto Tavares en Diario del Futuro, en la revista Muerta. Estamos en una y una, hace un tema de él y un tema de otros. Este es un tema de la hermana menor, a pedido de quien les habla. ¿Quién les habla? caída de los jincos, el otoño comenzó. En la alfombra amarilla que hace la suplencia al sol. Me miras a los ojos y ves lo linda que soy. Lo linda que soy. San Juan de la Escollera y el niño Perón. Por la carta que sentiste, pero nunca se escribió. Porque está todo bien, pero no está todo. ¿Bien para quién? Muy bueno, sé que solés hacer esta versión, digamos, que es como el tema de la hermana menor, Tabárez. Hay muchas canciones de la hermana menor infinitas con Lanto, hemos pasado días tocándolas. Con sus noches. ¿Dónde va a tocar la hermana menor? La hermana menor es el festipulenta. Para que le toca a Tabárez. No, era una broma, te estaba mostrando que esa es tan buena, porque dijiste el tema, este puede ser el tema. ¿Te acordás? A ver. Solamente en chiste, che. No tenés sentido del humor. No conozco el protocolo del comité. No hay protocolo en el comité. Y saber la que habló en la asamblea. Te gustaría ponérsela alguna vez. Te gustaría pintarle los labios con tu crayón. La Casanova de jugón. Solamente un chiste, che. No tenés sentido del humor. Yo no pegué ese cartel en tu espalda. Yo no pegué ese cartel en tu espalda. Tenés razón cuando abrazo el miedo. Tenés razón cuando no tenés razón. De tu razón, corazón militante. Un besito del fibrilador. Solamente un chiste, che. No me acuerdo cómo sigue. Es lo que tiene tocar canciones que nunca tocamos. Creo que nunca hubo tantos fanáticos de la hermana menor bajo el mismo techo, sí. Por lo menos no de este lado del Río de la Plata. No, nunca es la hubo primera vez en la historia. Y que no estuviera la hermana menor tocando, digamos. Tampoco claro, es así. Claro, claro. O sea, han juntado más de tres personas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me refería en situaciones extra hermana menorística. Estamos con Ernesto Tabárez en la revista Muerte. Y ahora le tocan dos de él. Eso es lo que iba a decir. Veníamos dos, una y una, hizo dos de la hermana menor. Te tocan dos, Tabárez. ¿Cómo lo ves? Yo. ¿Yo? Yo, uruguayo. Uruguayo. Si no me acuerdo de irlo, sí. Epa. Eso es todo un pedido, ¿eh? ¿Qué pidió? Cuerda y birra. ¿Rompiste cuerda? Ah, no, que te cuerda, den cuerda, ok. Sí, venga, adelante. Cuerda is my middle name. ¿Qué podemos tocar? Yo quiero decir que estoy tocando con Nicolás Pequera, que es el bajista de Los Problems, que no estaba de ningún modo pensado que Nicolás tocara acá. Pero nos fuimos encontrando y vino. Él es una persona que puede tocar perfectamente. Porque es la noche oriental y todo se fue dando. Tavares, todo se fue dando, también puede ser tu middle name, ¿eh? Bueno. ¿Sabes lo que hay? ¿No vamos para afinar ahora, no? Sí, deberías. Hacelo. Mientras recordemos que mañana a partir de las 9 de la noche en el Quetzal, en Guatemala, Guatemala hay algo ahí por Palermo, ahora ya les digo, denme un segundo. A 3 cuadras de la casa de Furfaro, todos tocando, a 3 cuadras, saben. Exacto. Va a estar tocando Ernesto Tavares de Uruguay junto con amigos. Esto será desde las 9 de la noche. Está Pablo Maeda como otro artista invitado. Va a haber poetas leyendo, Juan Siete y Julián Marcial. La entrada sale 30 pesos y esto es en Guatemala 4516 mañana desde las 9. Para aquellos que a lo mejor estén descubriendo la LT ahora y tengan ganas de verlo en vivo, muy, muy recomendado. Igual tengo que decir algo. Yo, en honor a la verdad, hay que decirlo, LT. Tavares, dime. Está tocando sentado, loco. Yo voy a decir que toco sentado porque hay cables acá y no, y es una radio. Pero vos sabés que cuando hay gente mirando, tocar parado es mi ley. Pero bueno, también, bueno, vengo de tocar. Tengamos en cuenta que yo estoy metiendo 2 shows en un día, estoy para la cumbia. Soy de Pablito Lescano. Soy Pablo Lescano del rock uruguayo. Del rock uruguayo. Metimos, tocamos, ¿dónde, cómo se llama? Cusco. Cusco. Cusca, toqué ahí. Para, ¿tocás en Cusca y en Quetzal? Yeah. ¿Y el poncho dónde está? Imaginario todo. Es, el poncho es, ¿no lo ves? Dos. No, tocan en dos. Serio. Sí, yo ya toqué hoy, eso estuvo bueno y hubo poetas que estuvieron buenos. Había una persona llamada Federico. No, era como un doble apellido alemán y era muy. Fassbender, Federico Fassbender, sí. Estuvo muy bien, era intenso. Ah, era el Fede Fassbender intenso es. Yeah. Bien. Le mandamos. Le mandamos saludos, pero... Sí, le mandamos saludos a Federico. Nos toca Tavares. Por la ventana entró, contó 3 pasos. Se agachó y esperó a oír sus tacos. La escuchó caminar, siempre igual, algo como asco de pisar. Se oyó el leve gemir de aquel pestillo, sintió el puño latir sobre aquel filo que apretó sin pensar, y en verdad era bueno sentirse sangrar. Sintió respirar un aire vivo que sonó a metal. Fue el momento ideal y los diarios lo pueden contar. Seguimos acá en Diario del Futuro, un tremendo recital acústico de Ernesto Tavares. Hay un detalle formal en esta canción, contadas desde el punto de vista de un asesino, que son, en los recitales no se te pueden preguntar esta cosa. Vos preguntame lo que quieras. No, esto, el desafío que habías elegido en esta canción. Sí, digamos. Yo había empezado a escribir otra que no llegó nunca a ningún lugar, pero me había dejado esa premisa que era que quería escribir un asesinato desde el asesino en tres actos. Ok. Y que tuviera como un comienzo abrupto y un final trunco como la tradición del romancero. Ajá. Y eso lo logré. Digamos, esos son datos formales que puedo decir que la canción tiene. Después otras personas podrán pensar si les gusta o no, pero eso lo logré. No, está buenísima. Es una de las grandes canciones de Bill y de hecho una de las que le da el espíritu justamente de villano al Bill. Álbum, digamos. Sí, fue... No sé si fue de las primeras, pero... Fue como, durante mucho tiempo fue la canción más importante para mí el disco. Okay. Cuando todavía la estaba escribiendo, no sé, cuando la trabajé mucho también. En los últimos meses te estuviste golpeando la cabeza contra la pared diciendo ya no puedo escribir canciones, ¿ya está? Recién estrenaste una nueva, digamos. No, sigo sin poder escribir canciones, aunque tengo varias canciones nuevas. Ok. Sigo sin encontrar... Este es un trabajo, hablando en serio, es un trabajo tan puto en eso, como uh-huh. De que hay tanto desconcierto todo el tiempo, ¿viste? Hay un día que siento que estoy bien, que lo y en realidad después lo odio todo y después me gusta. Es como, la verdad que sigo sufriendo con eso, pero es la única forma de salir, digamos, de terminar en un disco es atravesar todo esto. Bill es un disco que me hizo sufrir mucho también. Y a mí me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho tiempo. No me gustan mis ideas. Digamos, yo escribo un montón de ideas malas y las cago a trompadas hasta que un día de cualquier otro lugar, en cualquier otro día, sale una canción que era todo lo que 8 canciones malas quisieron ser. Pero nada, esas canciones malas fueron parte de escribir la otra, no sé. Me cuesta mucho y bánquenme también. Me haces acordar. Amigos. No, lo que me estás contando me hace acordar lo que contaba Robin Hitchcock, que es que hay que escribir canciones. La canción buena no va a salir ahí, pero cuando empezás a escribir... No, y hay cosas concretas, o sea, hay ideas concretas que no aplicás acá y las aplicás acá, o sea, esa es la parte más difícil del trabajo y es en la que estoy hoy, o sea, tengo 50, una carpeta, tengo 2 carpetas llenas de porquerías, que son cualquier cosa, pero de la que van saliendo cosas. De hecho, hay algo que vos no te diste cuenta y es que la canción nueva que toqué, ¿qué es esto? Sí. Con eso empecé en Seseba el año pasado, hace casi un año. Y hace un mes estuviste en casa y terminé de hacer esta versión de esta letra. O sea, esa música es con la que empecé, que era solo instrumental, en Seseba. Para un año para hacer una canción, devolveme la plata, loco. Obvio, boludo. Pero nada, me cuesta pila, me cuesta mucho, mucho. Otro pero tema. No tenemos Dale. Un año sino 5 minutos, así que estaría bueno que hagas un tema más. Pero déjalo recuperar el aliento, no, para eso es la charla. No, ni en pedo. Me confundí, aliento es my middle name. 4 minutos y medio, el aliento lo recupera después de la salida. Bueno, te tomo la palabra. Bueno, ¿me voy con una de otro? No, te toca a vos. Ok. Fuego. ¿Tenés? La herida no es mortal, me puedo levantar, puedo sentir las piernas frías, me cuesta respirar, me duele la cabeza, me zumban los oídos, no sé lo que pasó, fue como una explosión, solo recuerdo el ruido y ahora solo hay fuego, fuego, fuego. Oh! el humo me enceguece. No reconozco el cuarto, no encuentro la salida. No, el fuego no me quema, tan solo se alimenta y crece sin sentido. No, solo recuerdo el ruido y ahora este zumbido y todo este silencio. Las cortinas se encendían, me señalan la salida. Corre el viento en la ventana. Vuelo, vuelo, vuelo, fuego, fuego, fuego, fuego. ¿Qué pasó? Fue como una explosión. No sé lo que pasó. Escuchamos a Ernesto Tavares, LT, acá en vivo en la revista muerta de Diario del Futuro. Acá Nacional Rock va terminando el programa del día de la fecha. Pero acá nos has enseñado al otro lado que pueden hacer una no, más. No. Cerrame el programa. ¿Te cierro el programa? Sí, por favor. Cierro el programa. Adrián Viña y Matías Colombati en la producción. Dalila Cáceres en la operación técnica. Ahí se me tropezó la lengua. Gabriel Ceni haciendo sonido acá en el estudio. Agradecemos a Alejandro Wall, que nos hizo la columna de deportes ahí más va. Temprano. Y todos los chicos de la banda oriental que han venido. Recordemos que Martín Pelenur está presentando su obra El Sistemas esta tarde a las 19 horas en Avenida de Mayo 1190. Prometen champán gratis. Y que a partir de las 9 de la noche en Quetzal, en Palermo, esto es Guatemala 4516, va a estar Ernesto Tavares tocando. Vengan que me voy y necesito dinero para el buquebús. Vengan. Vengan que si no tengo que seguir bajando si no, en casa. Si no manden nada, si no tengo que ir a Cancillería. No, en serio, nos vemos. Chao. Yo quiero mandarle un saludo a Alfredo, el taxista que me trajo hoy. Saludos. Vamos, no me cobró nada menos, pero era buena onda. Y me dijo, no te cobró más, que ya es un logro bueno, comparado con el primer día. El primer día, después vamos a hablar de eso. Bueno, gracias, en serio, por invitarme. Es muy lindo estar acá. Ojalá vengamos otra vez con todos. Vamos a tocar otra canción que no es nuestra. Obvio, porque ya tocamos dos, ahora nos queda una, nos vamos. Dale, pero gracias, en serio, a amigos. Vos. Les agradezco. A ustedes. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y sin embargo me duele decir adiós a la vida. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida.